no era él la luz, sino testigo de la luz, dice el Evangelio de San Juan en este versículo. No era Juan el Bautista la luz, sino el testigo de la luz. Venía para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. Esto es una cosa importante que la meditemos en un día como hoy. Ni siquiera la Iglesia, ni los sacerdotes, ni los santos, ellos no son la luz, sino que dan testimonio de la luz. Solamente Dios es la luz. Solamente Él es aquel que ilumina a los hombres. Los demás damos testimonio. Y hoy los cristianos de todo el mundo tenemos que dar testimonio de que hace 2000 años nació la luz del mundo de la Virgen María. Realmente esa luz inmaculada, perfecta, pura, que es Dios, hace 2000 años apareció en forma de hombre sobre la tierra. Y ese hecho es un hecho que nos tiene que llenar de gran alegría. Ese hecho, no después hechos menores que se entienden por eso. El nacimiento de Jesús explica todas las demás cosas de la historia y de nuestra vida. El por qué existe el mal, el por qué a veces el inicuo prepondera, el por qué muchas cosas. Todo, incluso en nuestra vida personal, queda respondido en Jesús en el pesebre. Todo. Por eso podéis aprender de él simplemente mirándolo. Si lo miráis, él os habla, os enseña, os da una lección acerca del porqué de todas las cosas sobre las que buscáis interrogantes. Está en el pesebre como maestro, enseñando. Solamente tenemos que acercarnos y mirar. ¿Cómo se le mira? Pues en la oración. Uno puede leer el Evangelio, ir meditando palabra por palabra, o sentarse en un lugar a solas y empezar a imaginar la escena del Evangelio con Jesús, los pastores, etc. Si uno no se pone en esa situación de oración, Jesús no enseña, no enseña. Puede estar uno rodeado de 300.000 belenes, puede uno ser sacristán de la Catedral de Madrid o de la Catedral de Burgos, que si no se sienta y en silencio se pone a orar, Jesús no enseña. Aunque uno esté como sacristán 8 horas al día en la Catedral de Sevilla, es impermeable, impermeable. Por eso estamos rodeados de la Navidad. Estamos rodeados de muchas cosas que nos harían mejores. No seamos impermeables. Abramos nuestro tiempo, no voy a decir abramos nuestro corazón, abramos nuestro tiempo a dedicar un instante, no de 5 segundos, sino de por lo menos 6 minutos, 7 minutos, a orar. Y una magnífica oración es esa, imaginar el nacimiento de Cristo. Y que llegamos allí con los pastores y lo contemplamos. Pero si uno no pierde ese tiempo, uno no escucha a Jesús como maestro. Es muy importante esto, muy importante. Si no, pasaremos impermeables. la lluvia, el rocío que viene de Dios no penetrará en nosotros. Os aseguro que cualquiera de los que estáis aquí, os ponéis en oración ante Jesús, os imagináis que está allí y que tenéis todo el tiempo del mundo, porque los María y José no tenían nada que hacer, allí no tenían nada que hacer, ni él su trabajo, ni ella su casa. Simplemente tenían que estar allí para el censo y volverse una vez acabado el censo. Que en aquel momento, pues hacía en un momento dado, cuando el que hacía el censo estaba allí y todos los que tenían que estar estaban, y después volverse. Entonces, tenían todo el tiempo del mundo. Nosotros, si tenemos un poco de tiempo para ponernos en el portal y contemplar a ese niño, entenderemos. Entenderemos los interrogantes de nuestra vida. Y después, pensar que el nacimiento de Jesús no es simplemente pues una escena bonita y ya está, porque a veces se dan explicaciones de la Navidad humanas, muy humanas, que dan ganas de decir al que lo explica, qué humano es usted. Lo que hace que la Navidad sea Navidad es que la luz infinita de Dios nació, vino al mundo el Mesías. Hay frases de este tenor que se estilan mucho ahora. Allí donde nace un niño, allí nace la Navidad, y cosas así. Es no haber entendido la Navidad. O la Navidad nace en el corazón de cada hombre, que yo qué sé, cualquier cosa poética. No, no. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho único, irrepetible, que no había sucedido nunca, y que muchos que dan esas explicaciones poéticas se ve que no han entendido. Lo que hace que la Navidad sea Navidad es que Dios, el único Dios, el único que habló a Moisés y a Abraham, vino al mundo. Vino al mundo. Eso es la Navidad. Lo otro es poesía. Lo otro es poesía y nada más. Y nada más. Yo veo muchos belenes y no me parece mal. No me parece mal. En que representan a Jesús, pues, chino, y rodeado de chinos, negro, rodeado de negros, de distintas maneras en el mundo. No me parece mal, es una cosa graciosa. Pero el auténtico Jesús nació un año determinado, en un lugar determinado, siendo Cirino, gobernador de Judea, creo recordar que dice el Evangelio, bajo el reinado de Augusto, del pueblo judío. No es cualquier cosa, era algo muy concreto, la persona en la que se conjugaban todas las profecías. Eso es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que cambia la historia radical. Eso. Y todos nosotros debemos entender que no estamos simplemente ante un hecho poético y ya está, un niño nace y tal, sino ante el hecho que parte la historia radicalmente en dos, antes y después. Ante el hecho salvador, que nos salva. Si pudiéramos ver el mundo espiritual y lo que había pasado con las almas, y lo que iba a pasar y lo que estaba pasando con las almas, con los espíritus, comprenderíamos la necesidad tremenda, espantosa, que había de salvación. Tremenda. Y eso es lo que viene. Es salvador. Salvador. No es simplemente un hecho pues bonito y ya está. Es la salvación. La salvación. Y tenemos que adorarle como salvador. No simplemente como maestro diciendo, él es mi maestro, le quiero mucho, pero usted necesita salvación. No, no, yo no. Yo en realidad no hago nada malo. Él es salvador. Eso es lo importantísimo que debemos entender. Y solo ha venido a salvar al que está necesitado. Con lo cual, es necesario que nos pongamos en Belén y que comprendamos la necesidad que tenemos todos, todos, también yo, los obispos, el Papa, todos, de salvación, de salvación. Pues nada más, os dejo con el deseo de que a lo largo de todo este día, tiene 24 horas, aunque ya han pasado unas cuantas, a lo largo de todo este día al menos saquéis 6 minutos, 7, para adorarle en el pesebre espiritualmente, en la oración metiendo. Sé que hay mucho trabajo, la casa, tal, pero la familia, atenderla, pero no dejéis que la hojarasca nos haga perder el tronco, que lo accesorio nos haga perder lo esencial, lo esencial. Nada más, que la Santísima Virgen María nos enseñe el modo de orar que ella ciertamente sí que hizo allí en el Belén, sin que nadie se lo enseñara, nadie humano, y que ella sea nuestra maestra en esta adoración del Señor en el día de la Natividad de Jesús de este año 2004. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.